La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Nuestro invitado que ya está junto a nosotros, se trata de Pablo Himen, pedagogo, docente e investigador de la UBA. Con él vamos a hablar de varios temas, entre otros el foro educativo en la ciudad de Buenos Aires. Omar, ya habíamos tratado este tema en uno de los programas de Canto Maestro. Sí, sí, es un tema que siempre está sobre la mesa en los intereses del programa de la Cetera. Son los intereses de la comunidad en general, de la gente, del pueblo, tema de la educación. Importantísimo, por eso decía que son temas que trascienden coyunturas. La palabra, la reflexión, el aporte de Pablo Himen. Y Pablo, como para hacer un marco general a lo que va a ser la charla específicamente de la educación en nuestro país, pero más precisamente en la capital federal, la situación hoy de la educación en una América Latina en la que están pasando, evidentemente, cosas en la que hay discursos que están seriamente cuestionados, pero en la que impera aún una cultura hegemónica, y en eso los medios y la educación dominante mucho tienen que ver. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En verdad, la capital federal es un territorio bastante extraño y como pareciera contramarcha de los tiempos que corren en América Latina, pero bueno, digo, Macri sacó el 60% de los votos y me parece que, en verdad, la gestión del gobierno en general y en particular en materia de política educativa implica una profundización de modelos que pensábamos que estaban superados, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos parece que la propuesta y la política de Macri y de Narodowski en particular constituyen un verdadero desafío y una amenaza para la educación pública. En ese sentido, el foro es un espacio, me parece, muy valioso, donde nos encontramos compañeros y organizaciones que venimos de tradiciones muy diversas, pero con un acuerdo común, que es la defensa de la educación como derecho humano y social, que está siendo vulnerado sistemáticamente por las políticas oficiales en la ciudad, ¿no? Ahí está, contá cómo surge el foro y quiénes lo integran, este foro en defensa de la educación pública en la capital federal. Bueno, las primeras reuniones se hicieron el año pasado cuando aparecieron los primeros proyectos de ley de educación para la ciudad. Hay que recordar que la ciudad de Buenos Aires, que tiene estatuto autonómico desde el año 95-96, nunca sancionó una ley propia de educación y que esta sería la primera ley histórica. Creo que si se sanciona en este contexto político, sería algo parecido a lo que pasó con la ley federal, que fue la primera ley nacional de educación que obedeció el mandato constitucional de una ley marco. Antes no hubo, y como decían algunos compañeros, vivimos mejor en la ilegalidad que con el cumplimiento de la Constitución en relación a la ley federal, y los proyectos que están dando vuelta en la legislatura están muy lejos de asegurar la educación como derecho social. En ese marco, un grupo de organizaciones diversas, básicamente UTE como sindicato docente, pero con la expectativa de agrupar el mapa sindical en la Ciudad de Buenos Aires es complejo porque hay alrededor de 17 sindicatos, si bien desde el punto de vista del número UTE es el más significativo, pero hay una fragmentación importante. Organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente, la Liga, Abuelas, están convergiendo en este espacio. Movimientos sociales, yo mismo por el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y estamos intentando constituirnos como un órgano que ponga en discusión la política educativa que queremos y necesitamos en la ciudad, ¿no? Ese es el desafío. Pablo, ¿qué es lo que se necesita en la ciudad a nivel educativo? ¿Qué es lo que ustedes consideran todavía no se está llevando adelante? Bueno, la violación a los derechos pasa por una serie de cuestiones que vienen de lejos por un lado, por ejemplo, chicos que no acceden a la escuela y que no tienen vacantes concretas en la escuela pública. Narodowski avanzó por ejemplo, sacó las jornadas de reflexión docente, que constituyen una herramienta para que el docente pueda reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. Hay problemas presupuestarios, hay problemas edilicios, hay un debate que tenemos que dar, que es para qué educar, algo que la urgencia desplazó de la agenda de discusión, qué tipo de ser humano queremos formar, porque hay una concepción muy fuerte heredada de los 90 de que hay que formar sujetos empleables y nosotros pensamos que hay que formar sujetos libres. Y en ese debate sobre el para qué educar, aparece hoy desplazado por estas urgencias. Se caen los techos, los chicos no entran a la escuela, los docentes no pueden hacer declaraciones públicas, se les quita la jornada de reflexión, los comedores escolares son sometidos a raciones cada vez más miserables, hay negociados con el tema de la infraestructura. O sea, en verdad la catástrofe es tan general que los temas importantes quedan desplazados para un segundo momento. Así que motivos para juntarnos tenemos una cantidad muy importante, y lo rico de este espacio es la multiplicidad de miradas y tradiciones que están convocadas a defender la escuela pública. Y otro de los temas que también preocupan y en los que se ocupa Canto Maestro, Pablo y Silvia, vos lo sabés bien. Está vinculado esto con las medidas de protesta que ha lanzado el sector agropecuario a partir de la mesa de enlace, medidas que comenzaron ayer, se van a extender hasta mediados de la semana próxima. Están vinculadas con protestas a la vera de las rutas, el corte de algunas rutas como ha ocurrido en la ruta en Gualeguaychú, y con, como decía Omar, una modalidad de reclamo que se reanuda, que vuelve justamente porque el sector agropecuario considera que sus reclamos no han sido escuchados y que se necesita un plan agropecuario nacional. Esto es lo que reclama justamente el sector del campo. Por eso nosotros dialogamos, y es lo que queremos compartir con ustedes, con un filósofo que además es integrante y firmante de Carta Abierta, que es quien nos está acompañando. Exactamente, nos estamos refiriendo a Ricardo Foster, filósofo, y la mirada sobre este conflicto que, digamos, no vuelve, se hace nuevamente visible. Que por una parte lo que queda en claro es que las entidades tiene un proyecto político, un proyecto que va directamente en contra de cualquier política que pueda tomar el gobierno, es decir, más allá de decisiones que se instrumentalicen para beneficiar a pequeños productores, hay una lógica de la Federación Agraria, de la Sociedad Rural, de la CRA, que fundamentalmente están tratando de construir un dispositivo que genéricamente podríamos llamar de debilitamiento del gobierno. Una ofensiva de esta naturaleza con un llamado a un lockout de 6 días en medio de una crisis del capitalismo financiero internacional resulta desmesurada, absolutamente fuera de lugar, va mucho más allá de lo que podría ser una protesta sectorial, una protesta en función de algunos sectores que se pueden ver perjudicados por ciertas situaciones puntuales. Me parece que está ligado a la construcción de un polo de oposición muy muy fuerte, que ya no es una protesta de características patronal gremiales, sino que se constituye dentro de un mecanismo político que genéricamente podríamos identificar con lo que nosotros calificábamos como una nueva derecha, ¿no? Hoy en esta semana, cuando anunciaron el paro, algunos dirigentes planteaban el tema de cero retenciones. ¿Qué quieren decir con eso ahora? ¿Qué buscan? Y también planteaban el tema de que suba el dólar. Bueno, evidentemente es el viejo modelo de la Argentina agroexportadora. Digamos, son los dueños de la estancia, se sienten los dueños del país, creen que son los que definen lo que está bien y lo que está mal, son la patria, o sea, se piensan de esa manera. Y claro, para ellos el concepto de patria implica que la renta sea exclusivamente una renta para pocos, que esa renta sea apropiada básicamente por las patronales agrarias. Subir el dólar significa para ellos una explosión de renta, porque es una medida histórica que el campo ha utilizado en distintos momentos de la travesía argentina para apropiarse de mayor renta, bajos salarios en pesos, alta rentabilidad en dólares. O sea, quieren la chancha y los 20 chanchitos, como se diría en el barrio, digamos. Quieren no solo que no haya retenciones, en un momento que sigue siendo de renta extraordinaria, más allá que ahora por las circunstancias internacionales el precio de los commodities puede bajar un poco, exponencialmente seguimos con precios altísimos en relación al año pasado. Es decir, no a las retenciones significa quitarle al Estado una capacidad de recaudación y de utilización de esa renta para una cantidad imprescindible de cosas que el Estado tiene que hacer en beneficio de la población. Por lo tanto, van a doble punta. Es el modelo de un liberalismo brutal, salvaje, que hoy en día está desmoronándose, pero que ellos creen que hay que mantenerlo a rajatablas en nuestro país, ¿no? Porque prácticamente sería correr al Estado, o que el Estado solo sirva para sus intereses, es decir, que fije un dólar alto, ahí sí que el Estado intervenga, que no ponga retención, que el Estado no intervenga. En fin, me parece que ya a esta altura hay que ser o muy inocente o un cómplice total de esos intereses para leer que allí hay algo que pueda ser de interés común, ¿no? Estamos escuchando a Ricardo Foster, quien es filósofo, investigador, profesor de Historia de las Ideas en la Universidad de Buenos Aires, escritor, ensayista, además es profesor titular de grado y posgrado en muchas universidades argentinas e internacionales, como la Universidad Nacional General San Martín, la Nacional de Rosario, la Nacional del Comahue, la de Princeton en Estados Unidos, la Hebrea de Jerusalén y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Más Ricardo Foster y su mirada sobre un tema, en este caso, desde su perspectiva filosófica. Después Pablo Himen, desde su perspectiva pedagógica, el rol del Estado. Uno ve, con respecto a la situación regional en América Latina, lo que ya se está cuestionando es el tema por parte de los sectores, digamos, de la concentración de poder, el tema del Estado, digamos. Sí. Esto que vos mencionabas. ¿Cómo podemos asociar esto, el nuevo protagonismo del Estado, y, digamos, la derecha que utiliza los medios masivos de comunicación en contra de un Estado que intervenga en la distribución de la riqueza? Bueno, evidentemente estos últimos años han sido años más que significativos en América Latina, ¿no? Si lo comparamos con la década del 90, desde la apertura del milenio, sobre todo el Cono Sur ha vivido experiencias notables de recuperación de memoria histórica, de recuperación de contenidos políticos emancipatorios que estaban absolutamente olvidados, y eso incluye también una redefinición del rol del Estado como garante no solamente de las políticas del mercado y de los que acumulan la mayor parte de la renta, sino fundamentalmente la idea del Estado como garante de los más débiles de la sociedad y como el núcleo a través del cual una sociedad puede efectivamente ir construyendo una democracia más sólida y con mayor participación de los sectores populares en la distribución de la renta. Frente a esa recreación de una democracia de otro orden en América Latina, frente a la reemergencia de tradiciones políticas que habían quedado secundarizadas en los 90, aparece de vuelta, como siempre, un intento ofensivo de cierta derecha, que en el caso de Bolivia se expresa de una manera brutal, racista, con una violencia desenfrenada, que en el caso argentino adquirió ese tipo de despliegue en la alianza agromediática que pudimos observar desde el 11 de marzo en adelante, y que fundamentalmente expresa una visión absolutamente bizarra ya de un liberalismo fuera de época, si es que visualizamos lo que significa hoy la crisis generalizada del sistema financiero internacional, la necesidad desesperada que tiene el gobierno ultraliberal de Bush de cambiar todas sus premisas y así de intervenir dramáticamente al Estado para que haga un salvataje de la banca privada, la crisis que hoy atraviesa la banca europea que ha llevado a la nacionalización de una cantidad importante de bancos allí. Es decir, frente a un panorama mundial que está enterrando toda una experiencia de dos décadas o un poco más de neoliberalismo generalizado y de especulación financiera, las derechas sudamericanas siguen insistiendo con un modelo de país sostenido sobre la ausencia y el debilitamiento del Estado y la apropiación absoluta de la renta. O sea, desde esa perspectiva creo que aquí hay un combate, un conflicto fundamental de modelos antagónicos. En este, me parece que en esta etapa de América Latina hay una mayor fortaleza por parte de proyectos democráticos populares para enfrentarse a esa ofensiva de la derecha neoliberal. Es lo que está sucediendo en Bolivia, lo que acaba de suceder con la extraordinaria elección para resolver el tema constituyente en Ecuador. Me parece que estamos leyendo señales de un continente que ya no es el continente de la desigualdad y del dominio hegemónico del neoliberalismo de los 90. Frente a eso, el escenario no deja de ser complejo, preocupante, grave respecto a la capacidad que sigue teniendo este sector de desestabilizar, destituir, debilitar los procesos democráticos en nuestro continente, ¿no? Ricardo Foster, filósofo, y yo diría el precio, el costo que Sudamérica debe y de hecho está pagando por poner o intentar poner de nuevo las cosas en su lugar, por ir, por caminar hacia un sistema más justo, de distribución más equitativa y, bueno, con mucha menos cada vez menos postergación. Podríamos decir que este bloque bien, uno, para la redundancia, podría dedicárselo a analizar la problemática educativa en función de lo que es la estructura, todo el aparato de comunicaciones, ya no de la Argentina, sino de la Sudamérica en general, ¿no es cierto? Es decir, una comunicación muy selectiva que difunde solamente aquello que le conviene, porque recién mientras escuchábamos música, Pablo, nos comentabas tantas experiencias riquísimas en distintos países de Latinoamérica que no son difundidas. Sin embargo, aquello que sí conviene difundir, se hace. Sí, bueno, efectivamente, uniéndolo al bloque anterior acerca del rol del Estado, nosotros veíamos que en la ciudad de Buenos Aires estamos atrás de 1880 cuando el liberalismo planteaba una escuela común. Acá parece que se va reforzando una idea de escuela para pobres, escuela para ricos y escuela pública para pobres. Y entonces la discusión es, bueno, ¿qué escuela para qué tipo de sujeto? Estamos pensando el rol del Estado. ¿Y qué está pasando en otros países? Hay países de América Latina donde hay procesos de transformaciones profundas y donde concomitantemente se está repensando la propia política educativa y el sentido de la escuela, cosa que no goza de mucha difusión en los grandes medios, más bien apuntan a mostrar los conflictos y las resistencias de los grupos dominantes que van perdiendo poder. Entonces hablamos del esfuerzo alfabetizador en países como Bolivia y Venezuela, que han sido ya declarados territorios libres de analfabetismo y donde hay profundos debates sobre el modelo escolar y el modelo universitario en general, y hay ensayos que vale la pena retomar. Lo que diría también es que en Argentina, además de mirar a Bolivia y Venezuela, tenemos que mirar nuestra propia historia, porque hay experiencias valiosas de prácticas pedagógicas liberadoras entre nuestros maestros. Hablo de Carlos Vergara, Gesualdo Sosa, las hermanas Cosettini, Luis Iglesias. Por lo tanto, tenemos para mirar al pasado por un lado, pero también a otros países de América Latina que vienen ensayando una educación liberadora. Tenemos más, Ricardo Foster. Sí, señor. Y está instalado ya el tema mediático, el tema de cómo los medios seleccionan a su criterio y de acuerdo a sus intereses sectoriales. Escuchamos a Ricardo Foster. ¿Y vos crees que la alianza el agro con los medios, con los grupos concentrados de los medios, va a seguir y la necesidad de una nueva ley de radiodifusión? Bueno, a ver, claramente los medios de comunicación más concentrados, los monopólicos, han hecho una opción antigubernamental. Circunstancialmente esa opción lleva a una alianza o llevó a una alianza con los intereses de la Federación Agraria, la Sociedad Rural y las otras dos entidades. Eso se vio muy claro en el Grupo Clarín. El Grupo Nación, que es un sector ultraliberal, seguirá históricamente con su alianza con los sectores agropecuarios concentrados. El Grupo Clarín es más fluctuante, puede girar, puede cambiar de aliados, puede quizás no apostar tan fervientemente como lo hizo hasta la derogación de la resolución 125 a favor de las entidades, pero es un grupo que está claramente instalado en un mecanismo de destitución del gobierno. Yo recuerdo que hace un par de semanas, con el tema de la valija de Antonini le dedicaron nada más ni nada menos que 11 páginas, desde la página 1 a la página 11. Eso nos permite entender por dónde va aplica el mecanismo destituyente de ese grupo. Lo mismo hacen cuando vuelven a hablar de riesgo país, ¿no? En medio de la catástrofe económica de Estados Unidos se vuelve a instalar el discurso ese perverso de riesgo país. Si el dólar aumenta un centavo, pareciera que estamos en medio de una corrida cambiaria o anunciándola. Entonces me da la impresión que los medios de comunicación, insisto, estas empresas que defienden intereses muy claros, muy definidos en el interior de una lógica del sistema, operan como núcleos de destitución y de oposición muy violenta y de creación de opinión pública. La ley de radiodifusión o de medios audiovisuales, creo que va a ser efectivamente, es una deuda que todavía no se termina de saldar. Importante para fijar condiciones y limitaciones a estos procesos monopólicos y defender sobre todo una distribución más democrática de la información y la comunicación. No es la garantía última. Una ley acompaña, pero no es un cambio de 180 grados o la entrada a una nueva era. Es un instrumento importante, sería una avanzada, sería significativo que el Congreso de la Nación pueda derogar la vieja ley de radiodifusión y pueda implementar una ley más de época, más democrática, mejor estructurada, que sea capaz de poner en cuestión esta lógica de concentración que ha dominado a la Argentina a lo largo de estas últimas décadas y que la ha llevado a constituirse como una sociedad retrógrada y autoritaria en el núcleo mismo de la distribución de la información. Es decir, los mismos que critican cualquier posibilidad de reforma de la ley de radiodifusión, diciendo que se ataca la libertad de prensa, son los que efectivamente producen una sociedad articulada desde una lógica autoritaria y antidemocrática, ¿no? Para vos, y con esto terminamos, ¿cómo se tendría que plantar el UNASUR, los países de América Latina, ante la crisis financiera de Estados Unidos, entendiendo que quizás esto no sea el fin del capitalismo, digamos, y que van a querer que repercuta sobre los países de América Latina, ¿no? Sí. Yo creo que es un paso enorme la construcción del UNASUR. Creo que la intervención de UNASUR en el conflicto boliviano ha sido clave, está marcando la necesidad de una política de unión latinoamericana efectiva, la creación de un bloque propio que sea capaz de establecer reglas y premisas de ayuda mutua y intercambio comercial y político en la región, ¿no? Y creo que en ese sentido marca una posibilidad, marca un cambio respecto a lo que fue la región, sobre todo a lo largo de los años 90, ¿no? Donde la política de cada país de América Latina estaba absolutamente determinada por su relación con los Estados Unidos, tanto si eran relaciones carnales como si no lo eran. Ahora que no haya intervenido Estados Unidos para participar muy activamente en la defensa de la democracia boliviana y del gobierno de Evo Morales, marca que hay un giro en la estructura de esta alianza regional que tiene que ver con la búsqueda de un espacio propio que sea, en algún sentido, no que alcance a desplegarse como ámbito puramente autorreferencial, pero que frente a los otros bloques de poder económico, político, internacional, sea capaz de defender los intereses de la región. Yo lo veo como un momento más que positivo y más que interesante. Y nos quedamos con esta idea de Ricardo Foster. Habló mucho en esta oportunidad sobre lo que es la necesidad de una nueva ley de radiodifusión que le ponga límite a los procesos monopólicos, que democratice. En este punto nos podemos encontrar tranquilamente con el discurso educativo, la necesidad de democratizar. Y uno de los últimos conceptos que vierte en esta última intervención es la de la búsqueda del espacio propio. También existe esa búsqueda, Pablo, en educación. ¿Cómo qué analogía podríamos hacer entre la necesidad educativa en el contexto del Mercosur y la realidad educativa, a qué intereses responde en el mercado común europeo? Sí, es difícil esa pregunta. No digo voy a estudiar y vuelvo en marzo, pero de todas maneras yo creo que tiene que ver con esta discusión de para qué formamos y cuáles son los conocimientos que valen dentro del sistema educativo. Y en ese sentido insisto en articular el acceso a los mejores conocimientos de la ciencia, pero no cosificados y fetichizados como los paquetes de los textos y manuales que se miden en los operativos de evaluación, sino como insumos para aprender a pensar y actuar en la realidad. Creo que la discusión de América Latina es cómo construir una verdadera educación popular, es decir, un instrumento que ayude a comprender la realidad para actuar y transformarla. Y en ese sentido, la ciencia es una herramienta y el conocimiento científico también, pero no un fin en sí mismo que debe ser parametrizado, medido y comparado como proponen las voces dominantes. Ese es un modelo educativo, como el modelo de los medios. Yo me quedé pensando que en el conflicto, no me animo a decir con el campo, porque el campo es mucho más que las cuatro entidades agropecuarias, son 3 millones de pequeños productores en serio. Los medios nos dieron un curso sobre cómo educar para defender los intereses del privilegio. Y entonces la discusión sobre la ley de radiodifusión también tiene que ver con la educación, en el sentido de cómo se muestra la realidad y cómo podemos aprender a leerla desde los propios medios, ¿no? Y habíamos adelantado el título. El Converso es un título de estreno, uno se lo imagina en alguna sala de la calle Corrientes, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría, ese artículo lo escribí desde las vísceras y el corazón porque Mariano Narodowski fue mi maestro en el contexto institucional de la comunidad judía progresista. Entonces, para quienes no leyeron el artículo, digamos dónde está, para que lo puedan leer también, y que justamente el título hace salió alusión. En página 12 el viernes 20 y pico de. Hace dos viernes más viernes o menos. Viernes 26. Viernes 26 de septiembre. Y en verdad, creo que la gota que colmó el vaso fue la denuncia penal de los chicos que tomaron la escuela cuando él mismo fue militante político de un partido de izquierda y él mismo estuvo en tomas de escuela, y eso me generó una gran indignación. Sin embargo, el artículo pretende ir más allá de este dolor personal de un maestro que hace lo contrario de lo que me enseñó, para reflexionar acerca del gran número de intelectuales que fueron nuestros maestros, que nos formaron en la búsqueda de una sociedad y una educación emancipadora y terminaron siendo cooptados por las políticas neoliberales, tanto en los 90 como tardíamente Mariano Narodowski, que en verdad no empezó con Macri su tránsito hacia las propuestas de la nueva derecha, sino con Broda en los 90, implementando el proyecto de escuelas autogestionadas en San Luis. Así que el antiguo también asesor de la CETERA y de UTE particularmente, se trasvistió como muchos otros intelectuales y hoy está llevando a cabo un proceso de desmantelamiento brutal de la escuela pública que a mí personalmente me indigna, ¿no? Y entonces es factible, Pablo, te preguntamos, que con la crítica que estás haciendo hacia el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría macrista que existe en la legislatura porteña, ¿se pueda aprobar una ley de educación para la capital federal como la que ustedes están analizando? A nosotros nos parece que la educación pública está amenazada y que seguramente ningún proyecto va a poder imponerse. Hay que recordar que en el 98 hubo un intento de debatir una ley en la ciudad, pero la realidad es que hay dos tradiciones muy fuertes que, consistentes con el modelo de ciudad y el modelo de sociedad que pretendemos. Una que defiende la idea de igualdad educativa y de derecho social y otra que defiende al sector privado. No sé si va a ser factible que una de las dos líneas pueda imponerse y por lo tanto expresarse en una ley. No hay síntesis posible. La ley va a ir en un sentido o en otro y esa es la disputa que queremos instalar fuertemente. Si se sanciona una ley con la mayoría macrista, la escuela pública está amenazada de desaparición o de ser reducida a un depósito de chicos pobres. Y por eso queremos dar una lucha para discutir qué política educativa y qué ley va a haber en la Ciudad de Buenos Aires. Acciones, Pablo, del foro. Bueno, nosotros estamos intentando desplegar un proceso de discusión sobre la educación que tenemos y la educación que queremos. Curiosamente, ninguno de los proyectos de ley presentados se basa en algún diagnóstico serio sobre la situación de las escuelas y del sistema educativo. Por lo tanto, creemos que, y el reclamo es este, es generar un proceso de discusiones donde tengamos claro la escuela que tenemos y la escuela que queremos y a partir de un proceso de debate profundo en la ciudad, generar un pronunciamiento colectivo. No sabemos si los legisladores lo tendrán en cuenta, lo vamos a hacer de cualquier manera y el próximo paso es el 13º Congreso de UTE, cuyo foco de discusión va a ser la discusión sobre la política educativa en la ciudad y la futura ley de educación, y la idea es que ahí podamos converger organizaciones sociales, movimiento estudiantil, padres, organizaciones barriales y obviamente los trabajadores de la educación para poner en cuestión y seguir profundizando el modelo de escuela. 17 y 18 de octubre es el encuentro y luego de esto la idea es articular más acciones para poner en debate la escuela que queremos. Muy bien, y el programa que queremos, espectacular. Canto Maestro, el programa de la CETERA.